finished too far away from the label and it looks bad, you know. Well, you can't charge these prices and finish up halfway across the record. I told them to put a bigger label on, but they wouldn't listen. Sue! El 90% de los habitantes de la Comunidad Valenciana convive en ambientes cargados de ruidos, niveles estos considerados como deficientes, en buena parte de los casos, por la Organización Mundial de la Salud. A partir de 70 decibelios, los expertos consideran que se trata de un ambiente ruidoso, límite por encima del que están 2 de cada 3 habitantes de la comunidad, según un estudio de 1993 de la Universidad de Valencia y la Consellería de Medio Ambiente. De las mediciones realizadas por el catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Valencia, Amando García Rodríguez, que recoge en su libro La contaminación sonora en la Comunidad Valenciana de 1995, editado por el Consell Valencia de Cultura, se desprende que Valencia, con 70 decibelios, es el núcleo más ruidoso, por encima de Madrid o Bilbao, que no superan los 65 decibelios. Pues ya sí, ya esto que estás escuchando es Amantes del Ruido. Un programa que hoy vaticinamos que va a ser Destroy como siempre. ¿Y por qué? Porque ya hemos empezado de manera diferente. Ya que siempre empezamos desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y hemos empezado desde las 12 y un mogollón, así que acabaremos sobre la 1 y otro mogollón. Para que se pueda grabar la reposición. Mañana... Recordaros... Nada, sigue. No, dilo otro día. Nada, recordaros que mañana viernes, entre las 2 y las 3, echan solamente un cacho. Que esto que sintonizas es Radio Clara Libre y Libertaria en 104.4 de la frecuencia mermelada. Y que tenéis un teléfono que es el 391-5721. Lo que acabáis de oír es una cosa que ya os poníamos la semana pasada. Es un grupo nuevo que nos ha llegado, se llaman Síndrome de Estocolmo, vienen de Mallorca y nos presentan una maqueta que la titulan Y los hechos forman parte de nuestras vidas. Comentaros que el precio lo lleva marcado, es de 400 pesetas, que lo ha sacado un agente también de Mallorca, que se llaman Sedición, que lo han producido, maquetado y distribuido, esta maquetilla. Y comentaros que... Así que dicen en la cinta que esta cinta la dedican a todas aquellas personas, grupos, colectivos, que están llevando a término una lucha diaria contra las estructuras de poder y opresión autoritarias, patriarcales y capitalistas de una manera abierta, personal y reivindicativa. Y nada, comentaros eso, que la maqueta, pues hay copias por aquí para distribuir, que si os apetece, pues os podéis pasar por el sitio habitual. Y ahora seguimos con otra cosa, ya que casi no puedo ni hablar. Pues con esta cosa que nos vamos a ir es la gente de Uninhead, o algo así, Uninhead, sí, ¿no? Es un EP que ya os hemos puesto en algún otro programa, que se llama Resisting the Murder of Self, o algo así, y es un EP que sacó la gente de Nabate, de Bélgica, y de Flathead, de Inglaterra. resulta que se han cogido tres canciones enlazadas y queríamos poneros una, pero como suelen pasar siempre que vienen épocas parecidas a esta, como en Navidad o las fallas, pues siempre solemos estar un poco trastocadas, así que perdonadnos un poquillo, ¿eh? Lo que ha sonado era la gente de Tres de Bastos, una peña de, pues creemos que es de Andalucía, de por ahí, ¿no? De Málaga, que hace un tiempo ya os poníamos una maqueta que tenían anteriormente editada a medias con la gente de Freak Show, que también son de por ahí abajo, que son de Marbella. Y esta vez lo que nos llega es una maqueta que la titulan como el mismo grupo, Tres de Bastos. Y ahora os vamos a decir algo más de esta peña. Como os comentábamos, Tres de Bastos, a la cinta le acompaña un libreto con bastante información, sobre todo son las letras de los grupos, que vienen las letras pero vienen todas en forma de cómic, unos cómics que han realizado gente de por ahí abajo de Marbella, de un colectivo que se llama Lápices en Lucha, y pues eso es más o menos lo que lleva la maqueta esta de Tres de Bastos. Si eso la semana que viene quizás os leamos alguna letra, quizás no, ya lo veremos, y mientras seguimos por aquí con otra cosilla. No, no, otra cosilla que es de más lejos, que no es de Fuengirola, que son de Polonia y se llaman Barricades, que os la hemos puesto ya en otros programas. Una cinta que nos ha llegado y que solamente sí que había para distribuir, ya no hay para distribuir. Siempre dan más los jaleos de distribuir, sí, ¿no? Estafa por leña, ¿eh? Hay por ahí cosas que... ¿Habéis probado? ¿Sí? Con lo que continuamos ahora es con material escrito que nos ha llegado recientemente y que, como solemos hacer por aquí, siempre os presentamos algún fanzine, algún boletín o cosillas de estas que llevan temas. Bueno, que lo cuente el chaval. El fanzine que vamos a comentar se llama Antisystem y es el número 3 y corresponde a enero del 97. Viene con un precio de 125 pelas y en él pues podéis encontrar, además de la editorial, cartas y comunicados, un reportaje sobre la escena, con comillas o sin comillas, en Puerto Rico, una entrevista con Ferrer y los guardias, un artículo que se llama Las mujeres y la ayuda humanitaria, la gran trampa o el gran negocio, y bueno, pues alguna entrevista más a algún otro grupo, un artículo sobre el neoliberalismo, una entrevista con Ébola, otra con Jesucrisis y bueno, pues alguna cosilla más. Deciros que este fanzine lo hacen dos personas de un pueblo que se llama Trapaga, de Vizcaya, y que, bueno, pues si les queréis escribir, podéis hacerlo a la calle Jesús Elcano número 17, quinto A, o a la calle J.S. Elcano número 19, quinto A. Que ha estado sonando era La gente de Manifesto, un EP que sacaron pues hace ya un tiempecillo, que lo titularon El arte de la insurrección, lo sacaron con la gente de HC Records de Zaragoza. Y Manifesto es un grupo que ha estado tocando varias veces por aquí por Valencia, por el Casal Popular, que antes tenían una maqueta y lo hemos puesto hoy aquí antes del olor a pólvora este que se avecina, pues a modo de recuerdo y tal. Lo que os vamos a poner ahora es una cinta que ya también la hemos puesto en algunos otros programas. Es la maqueta nueva de Maquia Subversiva, que se llama Sueña y Vive, y que viene con un precio... Lucha. Y Lucha, es verdad. Y que viene con un precio de no pagues más de 600 pelas. Así es que lo que vamos a escuchar ahora es Maquia Subversiva. Antisocial, antisocial, siempre sobre la verdad. Lo que continuamos ahora es con más material escrito, con boletines de contrainformación. Os vamos a presentar dos a la vez, ya que pues lo que vienen son noticias y como no os vamos a leer ahora mismo así ninguna, ya que son bastante largas y tampoco creemos que sea el momento, pues os comentamos lo que son, de dónde vienen. Son el BAC y el Molotov. El BAC se realiza por aquí, por Valencia, y el Molotov se realiza por Madrid. Y en ambos pues podréis encontrar noticias sobre insumisión, sobre ocupación, movidas de los currelas. Luego también hay pues convocatorias y articulillos y cosas así, y más o menos toda la gente suponemos que conoceréis estos boletines, que son gratuitos y que han salido pues hace muy poco. Dame vueltas en tu cabeza. Y con Gueto de fondo, lo que vamos a comentaros ahora es una noticia bastante chunga que ha ocurrido esta semana. En Madrid ha sido desalojado otro nuevo centro social, siguiendo pues esta política que llevan, además ahora con el nuevo código penal y con el mogollón de desalojos que ya os comentábamos en anteriores programas, como la semana pasada por Barna y otros que han habido pues durante hace no mucho tiempo, durante 6 meses para acá están desalojando casas a saco. Pues esta semana le ha tocado el turno en Madrid al centro social La Guindalera. Perdonar este espacio que os hemos dejado con Gueto sonando, pero es que han llamado por teléfono y hemos tenido pues eso que contestar. Como comentábamos, pues la noticia está tan chunga, es el desalojo del centro social La Guindalera, que estaba funcionando pues haría ya así como un año. Aquí había pues un comedor, había un gimnasio, había pues bueno, un mogollón de cosas. Y como os comentábamos, este lunes 10 a las 9 de la mañana, pues como siempre apareció un despliegue policial impresionante por allí. Había un grupo pues de bastante gente dentro del centro este social de La Guindalera, también había gente por las calles y pues eso, apareció mogollón de antidisturbios, hubo un poquillo así de medio disparos de la madera con pelotas y no sé qué para hacer que corriera la gente. Cuando la gente que había concentrado delante se fue, pues intentaron desalojar y lo que hizo la gente fue que había dentro de La Guindalera fue ponerse en un edificio que había al lado. Comentar que al estar la gente, unas 50 o 60 personas en una fábrica que había al lado de La Guindalera, al querer desalojarla no tenían orden de desalojo y la consiguieron esa misma mañana con una rapidez impresionante, una rapidez que yo no he visto nunca en nada parecido. En una hora y media consiguieron la orden de desalojo y finalmente pues eso, detuvieron a 65 personas que habían en esta fábrica y también ese mismo día detuvieron pues a cerca de 90 y tantas personas más, con un total de 155 personas. Que eso, es lunes las detuvieron y salieron pues esta misma noche, esta misma tarde, han estado 72 horas allí detenidas. Como veis, la represión hacia el movimiento de ocupación pues se acentúa y mogollón de fuerte. Hay que ver además este último caso, por ejemplo, el mogollón de detenidos y detenidas que ha habido, 155, como os comentábamos. Y luego también la rapidez de poder conseguir una orden de desalojo pues con este nuevo código penal que, como os comentábamos, en una hora y media pues lo realizaron. Del tema este del desalojo pues os remitimos a otro programa que se hace aquí en esta misma radio el martes, la agitación informativa, que suponemos pues que contarán algo más. Y lo que sí que os vamos a hacer ahora es leeros algo que aparecía en un periódico y que era algo que comentaba un concejal del PP de allí de Madrid sobre este desalojo. Y decía así: el concejal de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, Fernando Martínez Vidal, aseguró que estos ocupas no son pobres chicos que no tienen dónde vivir, sino que son delincuentes comunes que han estado durante un año organizando fiestas satánicas, comercio de drogas y de alcohol y creando inquietud a los vecinos. Hermanos, hermanas, ocupas, ocupos, nos encontramos en este nuevo espacio que ayer ocupamos y que está todo vacío. ¿Qué vamos a hacer en él? Vender droga. Eso es. Eso, eso, en la puerta del colegio. Vender alcohol. En la puerta del instituto. Asustar e inquietar a las vecinas y vecinos. Eso, eso, en la puerta de los bares. Sí, sí, todo eso vale, pero discípulos de Belcebú, seguidores de Lucifer, amigos de Aznar, ¿qué es lo que queremos en las ocupaciones? ¡Hacer fiestas satánicas! Pero, ¿qué me comentáis? ¿Eso no es? A ver, por favor, que alguien lo comente, ¿qué es lo que se hace en las ocupaciones? ¡Queremos! Queremos la insumisión, el antisexismo, al vecindario contento y combativo, la solidaridad, autogestión, espacio vital. Queremos que nos dejen desarrollar nuestras iniciativas, nuestras inquietudes y nuestros deseos. ¿Qué queremos? Lo queremos todo, pero nada nuestro. Pues hoy hemos empezado... Pues hoy no hemos empezado con nada. Eso nos colaba una canción que venía después. Y era bueno, era yo. Se han demoniado la emisora. Pero... Radio Clara, satánica y libertaria. Pero bueno, Amantes del Ruido es así. Y lo que vamos a hacer ahora es contaros las convocatorias. Y con lo que vamos a empezar, tiene lugar este viernes, hoy si nos escuchas en la reposición. Y bueno, pues tiene un poco que ver también con la gente que hacemos este programa, porque es una fiesta que vamos a montar con motivo de estas entrañables fallas, y que será en el local de la calle Beneficencia número 15, y que además de la fiesta que vamos a montar la gente de Amantes del Ruido, pues también va a haber fiesta el sábado, el domingo y el lunes, que lo monta la gente del local de allí de la calle Beneficencia, que luego el martes va a haber una fiesta ska que la monta la gente del SARP, y que luego el miércoles, ya para terminar, lo que va a haber va a ser una mascleta alternativa con tambores, y esto también lo monta la gente del local de la calle Beneficencia. Así es que ya sabéis, todos los días de fallas, a partir de las 11 de la noche, más o menos, en la calle Beneficencia número 15, bajo, por si alguien no se ha enterado, fiesta. Otras actividades que hay, pues, paralelas a estas fallas de mierda son, por ejemplo, en Meliana, la sexta falla alternativa, que tendrá lugar desde el 13 al 16 de marzo, y donde, o sea, que ha empezado hoy, con una, suponemos que plantada, que con zumos, sangrías, cacaos, tramusos y bastantes cosas. Luego mañana pues habrá una charla sobre las fallas, también habrá una cena de sobaquillo. Y el sábado habrá un concierto con bastantes grupos. El domingo habrá la crema de la falla y también una rave party. Y los grupos que tocarán este sábado, vamos a ver si nos acordamos, son Conformismo, que va a ser la gente que os vamos a poner. Luego también va a tocar Amanita Muscaria. Amanita Muscaria. Y La Carrasca de Castellón. Muy bien, y vamos a oír a Conformismo. Thank you. lo que ha sonado era eso, la gente de Conformismo, que como habéis oído no tenía muy buen sonido, ya que estaba grabado con un casé así muy cutre en el local donde ensaya esta peña, pero bueno, os podéis hacer un poquillo idea de cómo sonará en este concierto que os decíamos que tendrá lugar el próximo sábado por Meliana. El concierto y todas estas movidas que hemos dicho que tendrán lugar en Meliana lo organiza una gente que se mueve por allí, que tienen un espacio que se llama La Esclecha y de donde ahora pues vamos a comentar algo. Què és l'escletxa? Aquesta idea es forma com totes per tal de cobrir necessitats. En aquest cas són dues. Existent entre les persones que formem el col·lectiu Jove de Meliana una necessitat individual de dur una vida coherent, de fer pràctiques les nostres idees i una col·lectiva de transformació del sistema. D'aquestes necessitats sorgeix un projecte que pretén ser multidimensional, social, polític i econòmic, trencant les estructures creades entre aquestes tres dimensions. Es tracta d'integrar la lluita política no sols des de l'àmbit sociocultural, sinó també des del treball i la quotidianitat, transformant la realitat al mateix temps que transformem els nostres hàbits de vida, i no intentar transformar la societat abans que nosaltres, com s'ha estat intentant des de molts moviments transformadors. Creiem que els canvis han de partir de cadascú, de cada persona, que ens hem de reeducar en altres valors i altres formes de relacionar-nos, i d'organitzar-nos, oposades a l'individualisme, al consumisme, la competitivitat i a la recerca de la màxima rentabilitat econòmica. I aquestes formes no apareixeran del dia a la nit. Som nosaltres qui les hem de crear. Hem de començar a experimentar, a posar en pràctica les nostres idees, basades en el suport mutu, l'autogestió generalitzada, l'ecologia i la igualtat. We'll be right back. Lo que ha sonado era la gente de Versus. Os la ponemos porque mañana van a estar tocando en un instituto junto a la gente de Phantoms y de Deja Va o algo así. No está muy bien escrito la nota que nos han pasado. Y al precio de 300 pelas, y el instituto creemos que pone campanar. Ahora lo aclaramos. Y vos, estáis endemoniada. Me condenáis por mi apariencia y mis convicciones. Vos. Pues sí, era el instituto de campanar, así que mañana viernes, 300 pesetas versus de Java y Fantomas. Infernal. Nuestro veredicto está claro. Iréis a la hoguera ya que os encontramos. ¡Culpable! Para terminar las convocatorias, la última que os vamos a comentar es una que monta un programa de esta radio, el Bici de la Bici, y es una marcha en bici contra las grandes infraestructuras. Y va a ser una marcha. Va a ser una marcha que va desde Villagordo del Cabriel a Valdeganga. Y será entre el día 28 y el 31 de marzo. Si tenéis interés en participar, lo que podéis hacer es llamar al 391-5721, dais vuestro nombre, vuestro teléfono, y el día 28 a las 10 de la mañana en las Torres de Serrano os presentáis con vuestra bici, con 3.500 pelas y con lo que os llevéis para comer. Una radio para oír amantes allí el jueves que también llega. Lo que... Lo que habéis escuchado era la gente de Musterland, un LP que han sacado, bueno, hace ya un tiempecillo, pero que nos ha llegado ahora. Es un LP que se llama El Colgado y lo ha editado la gente de la distribuidora alternativa de Yodio, Pozo Indiscac. Estamos a puntísimo de acabar el programa por hoy y lo que os vamos a poner para despedirnos pues es una gente que la ha editado la misma peña que el disco anterior, de esta gente que se llama Musterland, y la había editado la peña de Pozo Indiscac. Pues también de Pozo Indiscac es la gente que se llaman... Pues ahora ya sí que sabemos el nombre del grupo, que antes, pues como estaba escrito un poco raro, nos ha hecho bastante gracia a todo el mundo. Y se trataba de la gente de Lur, que son un grupo de por ahí arriba. Y ya, pues eso, nos vamos a ir esta noche hasta el jueves que viene, que estaremos por aquí otra vez, amantes de ruido. Que, como sabéis, se emite todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y los viernes en reposición un cacho entre las 2 y las 3. Pues eso, que la semana que viene nos volvemos a ver por aquí mejor a escuchar, y que lo llevéis mejor si os quedáis aquí en Valencia y aguantáis lo que viene, y nosotras por nuestra parte nos iremos fuera. Esto es todo, amigas.